Muy buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. Luego de la lucha sostenida en los últimos días, el SUTE, Sindicato Unido de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Mendoza, logró esta semana la reapertura de las paritarias no salariales. El lunes pasado, en la Subsecretaría de Trabajo, se reactivaron las comisiones que empezaron a tratar temas como la reglamentación de licencias por violencia de género, la titularización de celadores y celadoras y los cierres de cursos y secciones, entre otros temas. El sindicato reafirmó también sus demandas por aumento salarial y condiciones dignas de trabajo. Escuchamos a Pablo Masuti, secretario de Educación del SUTE y miembro paritario. Pues presentamos en la subsecretaría este pliego y exigiendo que a la brevedad se dé respuesta de estas temáticas que deben ser urgentes. Así que bueno, esperemos que esto siga por el camino en beneficio de los compañeros y compañeras. Y por supuesto, seguimos reclamando por los no cierres, por todas las condiciones que planteamos recién. Por supuesto, un aumento salarial de acorde a la inflación y una recomposición del 2020. Que por eso convocamos a los compañeros y las compañeras que sigamos organizados en las asambleas, seguimos organizados en las escuelas. Va a haber en estos próximos días formación de delegados. Seguiremos con las instancias democráticas de asambleas. El sindicato convocó además hoy a una conferencia de prensa en Casa de Gobierno para anunciar la continuidad de las acciones y manifestar su postura en torno a la situación sanitaria que vive la provincia. Seguimos de pie, seguimos en la lucha, compañeros y compañeras, y es la calle y es el ámbito de la organización, de la unidad y de la lucha lo que nos va a dar el triunfo para verdaderamente garantizar los derechos que nos merecemos y que hoy una patronal insensible nos quiere arrebatar. Reportó para Farco, Radio Sin Dueño, desde Tupungato, Mendoza.